pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón y brilla como el sol y canta como el mar. Como el viento, ven amor de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Che Barracas. Después de una semana de ausencia mía, obviamente estoy de regreso con este programa que dimos llamar Este es el Día de Derechos Humanos. Buen día, Maru. Hola, Elsa, ¿cómo te va? Buen día, bienvenida. Buen día. Gracias, ¿me extrañaste? Por supuesto, un poquito, siempre te extraño. Un poquito. Muy bien, eso me gusta. Yo también lo extrañé un montón. Y bueno, nosotros hoy queremos dedicarle un espacio a nuestro querido Luciano Arruga, que se cumple un año de que se encontró el cuerpo. Entonces queremos... Hay una jornada por derechos humanos que se realiza el próximo sábado 17 de octubre a las 11 en el Espacio para la Memoria. Luciano Arruga... Al cumplirse un año del hallazgo del cuerpo de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. El próximo 17 también se cumple un año de una demostración histórica para el país, la lucha organizada e independiente en materia de derechos humanos es el único medio posible para alcanzar la justicia y para desmantelar la impunidad, afirmaron familiares y amigos de Luciano a través de un comunicado. Así es, Elsa. También este sábado, de paso, vamos a estar ahí con la Red Nacional de Medios Alternativos y Che Barracas en este festival, que la verdad, además de conmemorar a Luciano, levanta la bandera, la mano y la voz por una pelea muy, muy, muy importante por los derechos humanos y en contra de la violencia institucional para visibilizar una situación que es muy común en todos los barrios, ¿no? Sí, por supuesto. Y así, y seguimos leyendo un poquito este informe. Estamos convencidos de que este 17 de octubre también se cumple un año de que se pusiera de manifiesto una red de impunidad, encubrimiento, negligencia criminal y falta de respeto por la vida. Se cumple un año de que desnudáramos a un entramado macabro en el que se involucran todos los estamentos del Estado, el municipio de La Matanza, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno de la provincia y el gobierno nacional se involucran también. Integrante del Hospital Santo Yani, de la morgue judicial de la ciudad, de la policía bonaerense, la intergiversaron con descaro frente a nosotros y público para encubrir los asesinos. Fernando Espinosa, intendente de La Matanza, hasta hace poco en campaña para ser gobernador y luego vice, arañando las chances que le quedan de ascender a algún lastimoso cargo a pesar y gracias siquiera al más mínimo control, o porque en lugar de cerrar el ex destacamento, lo trasladó a un predio destinado al deporte y la recreación de tres cuadras, donde los chicos de nuestro barrio siguen siendo torturados por la misma policía, expresaron los familiares y amigos de Luciano en un comunicado difundido a pocos días de que se cumpla un año del hallazgo del cuerpo del adolescente de 16 años. Bien. Entonces, y seguimos. Escuchamos un tema musical, por favor. Estamos, de hecho, en comunicación con Rosaura, de Familiares Amigos de Luciano Rúa. Ah, qué bien. Creo que buenísimo. Se conocen, Elsa, Rosaura. Rosaura, ¿nos Hola. Escuchás? ¿Cómo andás? Hola, Rosaura, buen día. Buen día. Estamos aquí en un programa de Che Barracas, de la 99.7, desde el Frente Popular Darío Santillán, un programa de derechos humanos, en donde Bien. Arrancamos el programa recordándole un poco a Luciano. Bien. ¿Qué no podés contar de este festival en memoria de Luciano? Bueno, lo cierto es que este sábado 17 se cumple un año de que encontráramos el cuerpo de Luciano, ¿no? Sí. Y nosotros, digamos, en función de eso y entendiendo todo lo que nos enteramos también, ¿no? A partir de la aparición, digamos, lo mejor que podemos hacer es hacer una actividad ese día. La verdad es que tiene un poco de carácter de festival, pero también es una jornada por los derechos humanos en general. Vamos a estar con compañeros de Correpi, con compañeros del equipo argentino de antropología forense, que son los que hicieron los trabajos más importantes en la causa, son de hecho los que examinaron los restos de Luciano después de haberlo encontrado. También vamos a estar con el CELS, con Nora Cortiñas, que es madre de Plaza de Mayo. La idea es poder hacer una jornada cultural en términos de que, bueno, en el ex destacamento de Lomas del Mirador, que hoy es el espacio para la memoria de Luciano Arruga, vamos a hacer murales y pintadas. Y en lo político, digamos, todas estas entrevistas que yo les contaba, van a ser en el marco de una radio abierta, también en el ex destacamento de Lomas del Mirador, así que esperamos que se acerque mucha gente y aquellos que no puedan venir sigan atentamente las noticias, porque pronto viene el 31 de enero, que se cumplen 7 años de la desaparición de Luciano, y ahí también vamos a hacer una gran actividad. Bueno, nosotros también estaremos por ahí con la radio abierta, así es que vamos a estar acompañando un poco esa... Bueno, muchas gracias, los esperamos. Esa actividad. Y hay muchas cosas para hacer allá, así que aquellos que no sepan si acercarse o no, en función de si pueden ofrecer alguna ayuda o si pueden acompañar la actividad, bueno, sepan que hay un lugar para todos los que se quieran acercar, hay muchas cosas para hacer, y además es importante que puedan conocer aquellos que todavía no han ido lo que fue el destacamento de Lomas del Mirador. La verdad es que nosotros por ahora lo estamos preservando, entendiendo que ese lugar funcionó como centro clandestino en democracia, nos parece lo mejor, digamos, preservar la mayor cantidad posible el espacio, el lugar, y bueno, muy de a poco y muy lentamente, porque es un espacio que tenemos hace un año, pero la verdad es que nos cuesta mucho modificarlo, así que muy lentamente estamos haciendo pequeñas refacciones para poder utilizarlo como espacio para la memoria, pero eso cuesta porque sabemos todo lo que pasó allí y sabemos que Luciano, por ejemplo, estuvo detenido en la cocina, entonces es un ejemplo que ponemos siempre, la verdad que la cocina no la podemos usar de cocina. Queremos hacer mejoras en ese lugar, queremos construir espacios nuevos para poder utilizar y preservar la mayor posible lo que fue el destacamento como estaba en ese momento, ¿no? Bien, bien. Y bueno, estaremos en contacto, vamos a estar por ahí con la radio, como te dije, y vamos a seguir difundiendo la invitación para ese día. Bueno, te mando un abrazo, muchísimas gracias por atendernos y darnos esto para toda la audiencia. Bueno, un abrazo muy grande. Bien, Maru. Así estábamos en contacto con familiares de Luciano Arruga, que están preparadísimos para el sábado 17. Siempre me queda esta sensación de... Bueno, mucha gente que pelea es un ejemplo, pero siempre me pasa con los familiares y amigos de Luciano Arruga que me resultan especialmente un ejemplo de la pelea por los derechos humanos. De lucha. Sí. Y bueno, estaremos ahí con la radio apoyando un poco eso. Va a estar Correpi, Nora Cortiña y Derechos Humanos, por supuesto, no va a faltar. Vamos a un tema. Bueno. Ese corazón me embaño minte, da duda y bointe porque enamorado me dejé ahí co. Que ta tentación será pello cobacho mi bamuquente, porque en el vivente se goza la vida mi único amor. Se motaba eteva con las formas bellas, un peixe allá de los cheros mollo ya. Lo que hay por aras a win de buena jande amorosa. De agua persona, ningo hoy en día hace y toma. Volvemos al piso. Estamos en FM 99.7 Che Barracas, Callasta 3370. Su vía de comunicación el 4601-9917. Como pueden saber los compañeros y queridos oyentes, y como nosotras, tenemos un montón de compatriotas, compañeros y gente acá. Este barrio, esta villa está formado prácticamente el 90% por paraguayos. Estuve por nuestro querido Paraguay. Me encontré con la sorpresa de que hay una lucha impresionante, como sabemos nosotros que no estamos acostumbrados a la lucha, un poco por toda la represión y toda la matanza que hubo durante la dictadura y la que siguió después. Entonces, al irme y al encontrarme con una lucha de la gente joven, en realidad toda la gente joven, todos los estudiantes de facultades, tanto como secundaria, están en una lucha para mejorar la calidad de educación en el país, y que ya no daba más por la corrupción, el amiguismo, el parentismo que existe. Y entonces, cansado de eso, los estudiantes de la UNA, que es la Universidad Nacional, hicieron una huelga interminable y pudieron conseguir un montón de cosas que, en resumen, daríamos los estudiantes. Los estudiantes de las distintas facultades del Estado están en lucha constante por reformar la educación en el país. Y no solo eso, sino la corrupción en todas las instituciones públicas que afecta la educación y formación de los jóvenes en Paraguay. Con esta lucha que iniciaron, que estaban sosteniendo los estudiantes universitarios en especial, consiguieron cambiar primero al decano de la facultad, Froilán Ortiz, y no solo lo metieron preso, sino que le metieron un juicio por corrupción y lesión de confianza y otros delitos. Está en la cárcel común, en la cárcel de Tacumbú, como cualquier preso común. Luego de eso, los estudiantes de las distintas facultades, que son aproximadamente 18 facultades en Asunción, Paraguay, y estuvieron todos en huelga, inclusive en plena fecha de examen, que corriendo el riesgo de perder el año, aún así no tuvieron en cuenta eso, sino que la lucha y por mejorar todo lo que sea administrativo, toda la corrupción, de sacar a toda la gente que está comprometida impunemente en las facultades y en las administraciones de las facultades. Entonces, me enorgullece contar eso, me enorgullece decir que por fin Paraguay está luchando por algo mejor. Y tengo unos informes que de ayer en la UNA nombraron interventores en facultades. Renuncia en cargo de despacho de medicina. El ex decano de veterinaria irá también a Tacumbú. Representantes estudiantiles de filosofía también consiguieron su lucha. Estudiantes exigen intervención en ciencias médicas, que son los estudiantes de medicina. Estructuras filiales de la UNA en pésimo estado. También hay que recordar que todas las instituciones públicas, que todas las facultades, jamás se ha mejorado en nada, y como se puede saber, es en nombre, es una institución pública, y porque se paga tanto en las facultades nacionales que son pocas las personas que están favorecidas para ingresar en medicina. No solo depende de del estudio que uno pueda hacer, ni la capacidad mental que uno pueda tener, sino que también tiene que tener una solvencia económica bastante importante como para acceder a esas facultades. Y de ahí viene la corrupción, porque corre mucho dinero, y bueno, entonces todo eso, cansado de eso, los estudiantes de las distintas facultades, que son 18, como nombré, 12 ya fueron destituidos y procesados por malversación, por corrupción, por lesión de confianza y un montón de delitos punibles. Entonces eso me me enorgullece bastante. También están en lucha los estudiantes de la secundaria, que cuando no consiguieron que la ministra le reciba, la ministra de Educación y Culto, no tuvieron mejor opción que irse hasta el Palacio de Justicia y exigirle al presidente de la República que lo reciba para darle sus petitorios, porque si no seguían en la lucha. Y no le quedó otra al queridísimo presidente de recibirle a los estudiantes de la secundaria, que pidieron para que el presidente les firme un documento comprometiéndose que toda la estructura educacional paraguaya fuera cambiándose y mejorando. Y también para que se cumpla una ley que hace un montón de años que fue aprobado en Paraguay, pero que jamás se cumplió, que es el boleto estudiantil. Y algunos colegios de las capitales y de alrededor de Asunción, que están en pésimo estado, que están cayendo en pedazos, que tenemos imágenes impresionantes de la secundaria que con riesgo los estudiantes siguen participando en esos colegios. Entonces el presidente no quiso firmar ningún documento, dijo que su palabra vale más que la palabra que él dio como juramento el 15 de agosto, que fue su día de ascensión, que vale más que cualquier documento que él pueda firmar, y que él se compromete con los estudiantes de cumplir todos y cada uno de los requisitos que le hicieron llegar en una nota. Pero bueno, pasó una semana y el presidente no había tomado ninguna medida, así que los estudiantes fueron de vuelta a la huelga, y ahí en un comunicado, en una cadena nacional, el presidente les dijo a los estudiantes de secundaria que queden tranquilos, que eso lleva tiempo, pero que él se estaba ocupando de todos los petitorios, de todos los pedidos que hicieron los estudiantes de secundaria. Tenían que ver una lluvia torrencial y los estudiantes estaban ahí en plena lluvia, no se movieron, estuvieron ahí 24 horas bajo lluvia. Y fue estoica y fue bastante, para mí, es ver eso en Paraguay, para mí fue algo novedoso, porque no estamos, como yo dije, no estamos acostumbrados en la lucha. Pero los chicos, hoy por hoy, los estudiantes, los jóvenes están levantando la voz, y eso me parece muy bueno. Así es que vine muy contenta, seguiremos porque tenemos contacto, seguiremos la lucha. Y inclusive tuvimos lamentablemente el derrumbe de una de las aulas de primaria de Lambaré, en donde hubo chicos heridos, y que hace apenas un año de construcción, y con la tragada de plata impresionante es la cantidad de dinero que invirtieron, que tenían para invertir en esa escuela, y sin embargo se hizo tan precario que a los un año de haberse construido se derrumbó, y accidentando a un montón de chicos de primaria. Y el mismo intendente que sigue está pidiendo ser reelecto en este año, que tenemos las elecciones municipales en noviembre. Así es que es un descaro, es una vergüenza. Y eso ya los estudiantes ya no lo permiten, y lo sacan de ahí directamente y lo mandan preso por corrupción, por malversación. Y es buenísimo, me entusiasma un montón. Maru. Estaba escuchando lo que contabas, Elsa. Me parece muy buen informe. Creo que hay que seguir, ¿no?, con monitoreando lo que pasa en los países hermanos y con las luchas hermanas, para dar difusión y también agrandar la voz. Sí, acá el informe que me llegó ayer, a mí con gusto lo estoy leyendo, porque filosofía era uno uno de las facultades que estaba ahí agarrada de la silla de nunca renunciar, y sin embargo ahora renunció, inclusive como tardó para renunciar y se le ha comprobado un montón de delitos punibles, ahí ya están presas. Así es que eso un poco habla de que los chicos, los jóvenes, chicos le digo yo porque son jóvenes de la secundaria, son adolescentes de 16, 17 años, que están en plena lucha. Aún que el año pasado, esta lucha empezó, de la secundaria empezó el año pasado, con los profesores que no tienen, estaban pidiendo un reajuste salarial, que es una miseria lo que ellos ganan. Los estudiantes habían participado de esa lucha con los profesores, y hay un estudiante, presidente de los estudiantes de la secundaria, que procesaron y ahora lo van a llevar a juicio oral y público. Aún así no lo amedrentan, ni tampoco eso hace, porque siempre nosotros volvemos para atrás cuando vemos esto, que va a ir a juicio o nos reprimen o lastiman o directamente matan, porque en Paraguay no tienen ningún descaro de matarles a los que van a luchar por una mejora, por mejor educación o mejor salud, porque salud también está en pésimas condiciones, pero como no estamos acostumbrados, lamentablemente sigue así. La corrupción en Paraguay es impresionante. Pero bueno, empezamos ahora, Paraguay Juvenil está despertando y eso es una buena noticia para todos los paraguayos que radicamos acá en la Argentina, porque más de uno tenemos familiares ahí en Paraguay. Más de uno vamos para fin de año, para la Navidad, para el Año Nuevo, vamos y queremos un país mejor también para ellos, como nosotros estamos pasando bien acá, con lucha, con sacrificio, pero bueno, lo pasamos mejor, por algo salimos del país, buscando mejora, buscando la educación y la formación de nuestros hijos, y bueno, es muy bueno que la lucha en Paraguay empiece. Y que continúe. Que continúe, en especial que continúe. Que eso sea ejemplo para que otras instituciones públicas empiece a hacer su lucha también. Que no sean solo los jóvenes, que toda la gente empiece a luchar. Que luchando se consigue todo, como decimos acá. Vamos a un temita musical. Ojalá tengas una buena música paraguaya para amenizar un poco este ambiente. Hoy me neto pa' memoria. O pensar o piso e quebrantora a juro topa. Aí como a raguan de la yerure, nemora e jumire. Antes da icatribar e momento, se ma e porra. Nere te cruí, moro ti ase se mo pirimbaba. Humita mi xixa, que mo cuno humente a huere cosé. De tu mante, un minero en vez de hacer treba, o fuera jaguá, como pía se va, coseré, Ay, cobe, allá se moiru jara. Pero Paco, ahí sangre a su privada, a más no me ve. Hoy me en el tiempo y por ahí te beba, ya gozará. De Pucabu y Miro, de más me por además de YouTube. Con el cuno unco, señor Pete y te haré copasé. Ani ababe, hombre te ahí se, niña y anduba. Por ahí juju puba, ya gozaba ya. Como el mar, sube. pues confío hoy mae veré. Añaña tende que hay un pesaja y ya piña. Canta por las bocas estamos en la FM 99.7 Che Barracas con el programa de Este es el Día de Derechos Humanos. Nuestras vías de comunicación 4301-9917, blog chebarracas.blogspot.com.ar, página Facebook FM 99.7 Che Barracas, Twitter arroba chebarracas y correo electrónico fmchebarracas@hotmail.com. Y así estamos llegando al final del programa. Yo estoy un poco engripadita, resfriadita por el cambio de clima. En Paraguay hace 42 grados de calor, así es que, bueno, nada, vine acá con este fresquito y ya me tumbó. Queremos dedicarle estos últimos minutos a la violencia de género que nos estamos viendo en el transcurso de toda esta semana y a 4 meses de la Ni Una Menos. Siguen ausentes las políticas contra los femicidios, la violencia de género. Los expertos afirman que poco cambió en los controles. En la prevención, la cantidad de casos aumentó en los últimos días, se duplicó. Siempre hubo mujeres asesinadas, femicidios, pero ahora el silencio no se aguanta más. El drama privado se convirtió en público y la sociedad ya no calla, grita, reclama acciones. Las organizaciones no gubernamentales mueven, trabajan, pero claro, con eso no alcanza. La respuesta mayor debe venir del Estado, a través de políticas públicas, concretas, y eso es lo que no llega. Mientras tanto, las mujeres siguen siendo asesinadas. A 4 meses atrás, 300.000 personas se juntaron en la plaza frente al Congreso para exigir el punto final de los femicidios, ni una menos. Fue el ruego que replicó en todo el país. Bueno, y lamentablemente hasta hoy no se ha encontrado la salida a los femicidios, mujeres día tras día. Ayer nos sorprendió la muerte de una joven de 23 años que el novio lo mató a golpes. Lo mató a golpes. No necesitó ni un arma, sino que de patadas y golpes porque... la novia le había anunciado que iba a ser papá y no contento con la noticia, él no tenía intenciones de ser papá, así es que lo mató a golpes. La parte más golpeada fueron las partes genitales de la mujer, que es la panza, en donde ella estaba gestando un bebé de 2 meses y medio. Le reventó el hígado, le reventó los vasos. Es un salvajismo impresionante. Tenemos que decir un basta, tenemos que pedirle a las autoridades que den un castigo ejemplar y justo para todas las mujeres. Yo personalmente diría que estoy de acuerdo de que a ese tipo se le pongan una plaza pública y lo cuelga. No te voy a dejar terminar de decir eso, Elsa. Lamentablemente estoy Estamos de acuerdo en que hay que pelear, indignada. Luchar, alzar la voz, hacer justicia. Seguimos haciendo lucha, seguimos luchando, seguimos... Pero pongamos en discusión dando nuestra voz de protesta, pero en 30 horas, murieron 5 mujeres en manos de sus parejas, tanto el marido, el ex marido, que tenía una restricción, no lo tenía, mató al hijo queriendo matarle a la mujer, mató a un hijo y luego hirió a la ex mujer. Y así escuchamos casos en 30 horas, si voy a dar un resumen, va a ser largo, entonces uno se indigna. ¿Qué va a hacer? Lamentablemente estamos en contra de la violencia, sí, pero las mujeres estamos sufriendo violencia día a día. Pero también la violencia está enmarcada en una sociedad que es violenta. Entonces hablemos también así de eso. Porque es verdad que la violencia de género es un tema muy importante de mucha relevancia. Pero también lo cierto es que nuestra sociedad es violenta. La forma de organización en la que vivimos es una forma de organización que es en sí misma violenta. Entonces, si nosotros respondemos con violencia en lugar de con organización, en lugar de con justicia, en lugar de con todas las peleas que llevamos adelante, lejos de terminar con la violencia, vamos a reproducirla. De sí, todas maneras, sí, estoy de acuerdo contigo. Entiendo en que eso, es una discusión larga. A las compañeras, a no, todos los oyentes. En verdad, Elsa me mira atrás del vidrio diciéndome, con sus ojitos me dice, yo estoy enardecida, vos calmame, porque si no, sí, entre las así, dos hacemos lamentablemente, una. Lamentablemente, estamos leyendo tanto, que uno ya no sabe cómo leer las noticias y a veces digo no miro las noticias para no encontrar una mujer más muerta, porque realmente como madre, como mujer, como una mujer que estoy en un espacio de mujeres en donde estamos luchando contra la violencia, no puede salir de una misma que quieren que... Bueno, lo que yo quiero es que se tome de una buena vez un ejemplar castigo, porque sabemos que por ahí después los autores de estos hechos punibles, de estos hechos violentos, terminan siendo castigados levemente por la justicia. Entonces ahí es mi bronca. Me gustaría que empiecen a tomar medidas drásticas de que sea por lo menos una condena perpetua, una condena de 25, 30 años. Nosotros vemos que mataron a una mujer y le dan 5 años. Y a los 2 años y medio, por A o B motivo, están en la calle y en cualquier momento con volver a repetir por el cual han ido a parar en la cárcel. Entonces esa es mi indignación, que por lo menos los jueces, lamentablemente es así, no me quise exaltar ni tampoco llegar a esos extremos, pero es un dicho, es una forma de demostrar que realmente hay muchas mujeres como yo, por ejemplo, que estamos ya indignadas y cansadas de oír tantas noticias de tantas mujeres muertas en manos de la pareja. Es simplemente eso. Entonces, bueno, queremos despedirnos de todos los oyentes de la FM 99.7, de este humilde programa de derechos humanos. Imagínense, derechos humanos, y la conductora está pidiendo un fusilamiento en la plaza pública. No se puede creer. Muchísimas gracias a Maru, que me acompañó y con toda su paciencia del mundo. Así es que... Y a los compañeros y a todos los que están en sintonía con nosotros, que pasen un buen fin de semana. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves a las 11 por este mismo canal. FM 99.7, Che Barracas. Hasta siempre. FM Che Barracas. Hola, me llaman Romeo, es un placer.